quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego. A escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Saber que es amarte.